salido yo de esta absurda decisión. Hoy mi soledad me ha dicho fue un error. De tu mano mil recuerdos por mi mente veo pasar. Ahora que te encuentras lejos, quiero vuelvas a llamar. Como tú solías siempre ser, como noche fría, lluvia e invierno. Si aún me recuerdas, vida llama. Llama, vida llama. Quiero oír tu linda voz decirme que también sin mí tú vives triste. Llama, vida llama. Que la noche tiene lluvia fría, que sin ti